media vida soñando contigo, la otra media sufriendo tu ausencia. Y ahora estás junto a mí cuando veo tus labios sonriendo.